Hola mundo. Hola cariñines y cariñinas, bienvenidos todos a Plástico Elástico. Aquí estamos un día más en el programa 3872. Como siempre, dignificando la música, que no falte, y ofreciéndote maravillosas canciones de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop preferentemente y de otras muchas cosas más. Canciones que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, una playlist de lo más completita que existe en el mercado y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso bien grande para todos de Paco Pepe Gil y vamos a empezar con una banda que nos encanta, que nos ha encantado siempre. Es una banda australiana que se llama Ice Cream Hands, que ha publicado un single a través del sello Big Steel Records. Aquí tienes este Can You Feel My Love, Ice Cream Hands. Slow parade. Can You Feel My Love? Una de las canciones que incluye este nuevo single de los Ice Cream Hands, publicado por Big Steel Records. Los australianos Ice Cream Hands, la banda de Charles Jenkins y de Dominique Silvestri, que formaban en el año Catapum Chimpum, en el 92, la banda de Mad Turks in Istanbul, los locos turcos en Estambul, una banda de Adelaida que después dio lugar a una de las más impresionantes bandas de power pop de todos los tiempos, Ice Cream Hands, y que son favoritos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos a seguir con un músico de Los Ángeles que hizo un disco glorioso y que ahora lo ha reeditado o lo ha conseguido publicar en formato físico el sello Cool Cat Music. El disco se llamaba Better From Here y él es el músico de Los Ángeles, Joe Giddings. Aquí tienes su canción Tinfoil Crash. Tinfoil Crash, lo decía él, lo decimos nosotros, vaya pedazo de canción, de Joe Giddings, este músico de Los Ángeles, de aunque él vive en Los Ángeles, él es realmente de Massachusetts, de Springfield, y su música ha tomado mucho del lugar donde reside, ¿eh? Es muy soleada, muy power pop, guitarrera, luminosa, y su disco es todo así, Better From Here, publicado por Cool Cat Music, y con copias disponibles y localizables aquí en España a través de Rock Indiana. Grandísimo disco de Joe Giddings. Sonó en su día y sonó ahora. En Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Es una emisora que también puedes escuchar, un programa que también puedes escuchar a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, que está repartida por toda España con muchas emisoras, con distintas frecuencias en cada localidad, y en su buena programación está Plástico Elástico, como lo estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza en Manzanares el Real, Radio Villalba en Collado Villalba y Radio Soto en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos también en sitios estupendos y en emisoras estupendas, como es en Rebote FM, que está en San Adrián, en Navarra, Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y Radio Caravaca, que está en Caravaca de la Cruz, en Murcia. En todas ellas suena en muy buena compañía Plástico Elástico. Y ahora vamos con un cuarteto que se llama Bibi Galini. Es un cuarteto que, bueno, que empezó en el año 2015. Cuatro chicas, o tres chicas, y en fin, sea una mezcla de chicos y chicas. Y es una banda que tiene muy buen sonido y que va a sacar un disco a través de Rumba Records el próximo día 27. Se va a titular East Side Story, mezcla del power pop con el garaje y con el rock and roll. Aquí están Bibi Galini y la canción Open Up Your Door. Su disco It's Inside Story, que saldrá a través de Rumba Records el próximo 27 de este mes de noviembre, o sea, dentro de una semana, un poco más, de 10 días. Y esta banda está ahora formada actualmente por dos chicos y dos chicas. La lideresa es Miss Georgia Peach, que es la cantante y guitarrista. Tiene una bajista que hace coros, Amy Larson Pearson, y dos chicos, Travis, que toca la guitarra solista, y Chris, que toca la batería. Miss Georgia Peach ha tocado, entre otros, con Nicky Corbett and the Stingrays, y con Glue Girls, Speedway, en fin, Surfuse, bandas interesantísimas. Amy Larson también ha tocado con bandas, es una tipa curtida, y antes habían estado Sally Sweet, Emily Cahill Ruiz y Lynn Zeca. Todas ellas habían pasado por la banda, por Bibi Galini, que últimamente, ya digo, está compuesta por dos chicos y dos chicas, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, tu programa favorito de canciones. Vamos con Golden Richard, que dirás tú, ¿y este Golden Richard quién es? Bueno, pues Golden Richard es un tipo que, bueno, es un dúo, para ser exacto. Es un dúo formado por Jill Golden y por Bill Richards. Vienen desde Chicago, desde Illinois, y acaban de sacar un single a través de Big Blast Records. Un single estupendo, poderoso y sobre todo muy divertido. Se llama Borg vs. McEnroe. Aquí están Golden Richards. Coming home from school and I see Marianne. Tell her that I love her but she doesn't understand. Turning on the TV, chills ran up my spine. Black Donny Racket painting all the lines. All the girls dig him, he's the king of cool. Heading for the tennis courts over at the school. Esa canción a caballo entre el power pop, la new wave, potente y contundente, este tema divertido titulado Borg vs. McEnroe, realizado por Gil Golden y Bill Richards, que son dos tipos que hacen canciones potentes y power poperas, y que graban para el sello de Chicago, Golden Big Blast Records, Big Blast Records, eso es. Bueno, sigamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicado a la música pop, o asaltomatarradiorock.com, dedicado a la música rock. También estamos en dos emisoras digitales locales, como son Radio Pra.nava y Radio El Séptimo Cuervo. Ambas están en Asturias y son estupendas. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, una emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla y además con buena música. Y por último, estamos en un blog, web, página internet que se llama El Rock es mi rollo, que está dedicado a la música. En todas ellas suena Plástico Elástico con muy buena música y en muy buena compañía. Y sigamos con una chica a la que le reeditan su disco. Ella es de Sacramento, de California, y sacó este disco en el 2009, que lo va a reeditar Big Steel Records y le va a añadir alguna cosa. El disco estaba producido por Anton Barbo y la canción que han sacado en single y que aprovechan Big Steel para anunciar este álbum que se reedita ahora, pues se titula Bag of Kittens. La canción entre Alison Seconds, que es nuestra protagonista, y Anton Barbo, que es su productor, coinciden en esta canción, Octanon, y es una auténtica pasada. Aquí está Alison Seconds y Anton Barbo. Straws, loving life with all its flaws, being happy just for the sake of it. Kiss a pretty marigold, don't get caught or you'll be told not to hang out around the nursery garden gates again. Hey! Madre mía, qué canción tan bonita. Ahí estaba Alison Seconds and Anton Barbeau con este Octagon, que es un cancionón maravilloso y que está incluido dentro de ese álbum Bag of Kittens, que se editó por primera vez en el año 2009 y que se ha reeditado a través de Big Steel Records. Y además se ha utilizado esta canción como gancho para sacar un single a través de Big Steel Records, que ya sabes que tiene una colección de singles maravillosa, digitales, y luego lo sacan en un CD y tal, y está incluida esta canción. Alison Seconds y Anton Barbeau, productor del disco, y con él precisamente vamos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, porque aquí tienes a Anton Barbeau con su último disco titulado Man Bird, un álbum publicado por Behind Sound y por Garou du Nord en Estados Unidos y en Europa respectivamente, y otra de las canciones que constituyen este disco, que es una auténtica maravilla de pop psicodélico, Fear for Flying, miedo a volar. Anton Barbeau. Your attention, please. Running through the airport in my funeral shoes. Jingling with coins and I've got liquids to lose. Passport full of fear of flying. Valium lives. Angels, can you hear me? I've got so much to give. Save me from my fear of flying. My kingdom, burn the bridges, burn the witches, bring me water. Am I dying as you're fading out? Awaken now. In my seat, I'm coming home to you. Praying to the engines from my window view. I, despite my fear of El miedo a volar de Anton Barbeau, Fear of Flying, un temazo incluido en este disco Man Bird, del que podemos disfrutar muchísimo si te gusta la psicodelia. Tiene ese toque de pop psicodelia, es de un disco doble, dos CDs, y en uno es más pop y otro es más psicodelia todavía. Pop psicodélico y psicodelia con unos toques de pop. El músico de Sacramento, residente en Berlín últimamente, Anton Barbeau, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con unos neoyorquinos, o un neoyorquino que se llama Goodman. Es un tipo que toca todo prácticamente, que compone, que ha grabado y que, bueno, se hace rodear por unos amigos para que le echen una mano, pero él es Michael Goodman y hace de todo. Y compone un disco maravilloso que se titula Goodman vs. The Nostalgia Machine. Y ha hecho unas canciones sensacionales. Una de ellas se llama Raymond Burr, como el de la serie Ironside, y es una gozada. Aquí está Goodman con este Raymond Burr. I don't wanna dance alone. Vaya músico tan extraordinario este neoyorquino Michael Goodman. Discazo a la vista. Un disco que salió a finales del mes de octubre, que ahora nos hemos hecho con él, y que se titula Goodman vs. The Nostalgia Machine. Power pop muy imaginativo, muy barroco, muy recargado, con reminiscencias de Yelfis, de la Elo. Bueno, está francamente bien. Oiremos más canciones de este álbum de Goodman, Goodman vs. The Nostalgia Machine, autoeditado. La canción que hemos oído hoy, Raymond Burr, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y esto es también otra novedad, esperando que se publique el disco, el nuevo disco de Vicente Maciá, es guitarrista, cantante y compositor de Los Carrots, que desde el año 2007, más o menos, lleva con un proyecto en solitario en marcha que se llama Pygmy. Es un proyecto que nos ha encantado de la vida y que tiene nueva entrega preparado, su tercer disco, que se va a titular Manifestación y que verá la luz el próximo día 19 de noviembre, o sea, en esta misma semana, y que lo va a hacer a través del sello Gersen. Aquí tienes a Pygmy con la canción Septiembre. Compro lápices nuevos y un cuaderno en blanco, vuelto a nacer. Tomo cromos y tomos, dar la vuelta al mundo, subir a un dedal. Caen las lágrimas de agosto, son hostia, Dios. No somos más que un crimen sin resolver. No tengas prisa, no dejes pistas. Sobrevive algún diente entre las cenizas, la antigua voz. ¿Dónde están los valientes bajo los escombros de Benidorm? Dificultades del idioma, no hablarás inglés sin poner interés. Siempre abandono en el fascículo 3, pero aún conservo las tintas de casé. Siempre eternamente no estás, lo dejas todo para Qué bonito, ¿eh? No me digas que no, es precioso lo que hace este músico sensacional que le seguimos desde que salió, desde el principio, y que es una auténtica maravilla. Ahí estaba Vicente Maciá como Pigmy. Y el próximo jueves se publica el disco, este primer álbum, o este tercer álbum de Pigmy, Manifestación. La canción que hemos escuchado, Septiembre, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos ahora con Mom, vamos a cambiar totalmente, nos vamos a poner aguerridos y nos vamos a ir hasta Suecia, hasta Malmo, para escuchar a uno de los grandes discos de este año, de Power Pop de este año. El disco se titula Pleasure Island y ellos son Mom, un trío bastante joven, y la canción Soda Pop. Es un disco espectacular de lo bueno que es, de power pop con puntito glam, luminoso también. Ahí estaban con este Soda Pop, Mom, desde Malmo, desde Suecia, el trío sueco Mom. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Rápidamente, que se nos echa el tiempo encima. Vamos con los chicos de Brighton, Dirty Royal, que tienen un disco que han sacado a través de Time for Action, Great Expectations, se titula el álbum. Hemos oído ya alguna canción de este discazo de power pop con toquecillos mod, Via Kings, un poquito de Badcocks, algo de los Clash, en fin. Pues como sus colegas, los Speedway, los Yum Yum, los Reflectors, en fin, todas estas bandas, pues ellos están ahí también. Dirt Royal se llaman. y aquí está este Homemade Hell. Getting smarter, there's a deep a sour taste in your mouth when you realize you didn't do it yourself. What was I learning last year? Nothing new, just living dear. And I've learned how to help break out, just quit. The same as you do right now. If so, then get out of your middle. So turn away and move as she can. You hope it's right the same as we go. About you, none of that's what they say. So tell me. Turn away and move my cheek down. Everything's the same as we go. Qué temazo también de los Dirt Royal, esta banda que procede de Brighton y que, bueno, pues este es su segundo disco ya. Great Expectation se titula el álbum, Time for Action la compañía que lo ha sacado y la cancionaca que acaba de sonar, Homemade Hell. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con los Brothers Steve, otra de esas bandas luminosas de Los Ángeles que acaban de sacar un single, bueno, han sacado un single hace tiempo y ahora lo han recopilado en el volumen número 8, The Eighth Wave, de Big Steel Records. Los Brothers Steve, aquí les tienes con este Carry Me. I'm in love and she was out. Jonas Brothers Steve. Vaya temazo también este Carry Me. Ya digo que está incluido dentro del disco que recopila todos los singles que ha sacado Big Steve Records durante los últimos semanas, meses, y que se llama La Octava Ola, y que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Estos son los Pop Dudes con una versión. Hace unos días escuchamos la versión que hacían del Who Child. Bueno, pues aquí traen otra versión de Guess Who, del Share the Land, una canción que estará incluida en el disco Spider Pop Records 1970. Temazo también el que hacen esta gente. Es una canción buenísima y esta versión es maravillosa. Share the Land daba título al séptimo álbum de la banda canadiense Guess Who, un disco que se publicó en el año 1970 y que los Pop Dudes han decidido hacer esta magnífica versión para el disco recopilatorio 1970, un álbum que publicará en breve Spider Pop Records, con versiones de los años 70. Nosotros nos tenemos que marchar. Ha sido, como siempre, un auténtico placer estar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Recuerda que tienes que visitar nuestra web y escucharnos, porque sin ti no somos nada. Y te voy a dejar con lo nuevo de los Confusions, la banda sueca de Confusions, y su nuevo single, Suburban Ghost. Ser buenos, disfrutar de la vida y de la música. Hasta el próximo día.